Bueno, estamos nosotros a esta hora cumpliendo con lo que habíamos prometido la semana pasada, porque a través de los mensajes de la 36 llegó aquí a la radio la situación que estaba enfrentando Luis Mendieta, que se nos presentó y nos dijo hay una gran problemática en Chapicuí, allí en Paysandú, muy cerca de Salto. Ellos habían estado acá en Montevideo presentando la problemática que tienen, pero no los recibieron. Y nosotros nos parece que es importante que la radio dé la palabra para que nos puedan contar desde allí, desde Chapicuy. Buen día, Luis Mendieta. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por el espacio. Bueno, por supuesto que lo primero es que nos presentes dónde es Chapicuy y cómo es, qué gente vive allí, a qué se dedican, qué hacen. Acá es un pueblo que estamos a más o menos 90 kilómetros de Paysandú y a unos 35 o 40 kilómetros de Salto. Estamos más cerca de Salto que de Paysandú, pero así mismo pertenece a Paysandú esto acá. Claro. Somos aledaños de Salto, pero pertenecemos a Paysandú, o sea, a lo que compete intendencia, eso es todo de Paysandú. Y no sé, seremos unos 2.000 habitantes quizás, capaz, no sé si un poco más, un poco menos, pero más o menos eso, son tres planes de vivienda y un pequeño pueblo viejo y es eso, no hay mucho más. Claro, claro. ¿Y qué trabajos pueden hacer allí? ¿A qué se pueden dedicar? Acá, bueno, hay estancias por alrededores, campos y eso, pero son gente que ya trabajan con peones de muchos años. Sí. Actualmente yo creo que a ustedes yo les había mandado un material en el cual se ve claramente cuando tuvimos reuniones con el hace meses, ya 6-7 meses atrás, quizás un poco más, con el director del MIES de Paysandú, y después tuvimos reunido con el intendente de Paysandú, que ahí fue donde se plantearon el Uruguay trabaja para acá, para el pueblo, para traer, y los jornales solidarios que hoy están en todo el Uruguay. Bueno, en aquel entonces se habló con el intendente de eso, de que iba a haber esa posibilidad de trabajo. Claro. Y bueno, a raíz de que siguieron pasando los meses y no se movió nada, yo... Cuando vimos que la pandemia empezó a afectarnos como al resto del país, porque acá no nos escapamos de ser uruguayos y está en la misma realidad, empecé a hacer pública la situación, tanto acá en Paysandú como en Salto y eso, por los medios de comunicación, a lo que el señor intendente dejó, se deslindó del problema diciendo o argumentando de que yo lo que quería era prensa, que no, que o como diciendo que el problema de trabajo y económico, socioeconómico que estamos atravesando, que no era tan cierto, que yo lo que quería era prensa. Bueno, hasta el punto de que ya el alcalde del pueblo ya se nos había retirado el apoyo, de toda manera, y yo tomé la decisión hace 4 meses atrás y inicié la medida de una huelga de hambre junto a mi familia, nada más, fui yo y mi familia acá en la Ruta 3, y bueno, en busca de eso, en el reclamando uno de los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos común y corriente, que es el laburo, porque se ve que de todos lados, y se habla de que afectó varios sectores la pandemia, como muchos lados, el teatro, el carnaval, que afectó la gente, la cultura, y poco se habla de la gente como nosotros, que somos los ciudadanos de común y corriente. Claro. Que realmente estamos afectados. Nosotros, mi familia, en lo personal, venimos acarreando una deuda con los servicios públicos que se nos hizo insostenible. Cuando empezó a apretar el tema de la pandemia, se cortaron todo lo que era trabajo, una vuelta, changas de acá, changas de allá. Se nos hizo insostenible, y bueno, hasta el día de hoy que estamos con esa grave preocupación. Claro. Cuando nosotros le contamos a los oyentes que ahora, antes de empezar este encuentro con Luis Mendieta por teléfono, nos mandó un videíto tomado en el lugar, fue hecho hoy mismo, ¿no, Luis? Sí, acá estamos acá todavía en el lugar, nos encontramos acá. Están en el campo, digamos, contanos. Estamos de la ruta para abajo, que ahí anda, hay un montecito que corre todo por el costado de la ruta, y bueno, justo ayer un vecino nos encargó si podíamos conseguir un carrito de leña, y así como esa, todos los días hacemos ese tipo de changuita, que es lo que nos queda por lo menos para ir sustentando la olla, no nos da para más. Y bueno, pero es lo que hay. Yo voy a Salto, que es lo más cerca que tengo, a entregar currículum 2 veces por semana. A Paysandú, cuando voy, que tengo que ir a levantar algún medicamento al hospital, también llevo papeles para tirar por las puertas. Yo hago trabajo de pintura, digo, lavo techos, paredes, digo, siendo changa me defiendo cualquier cosa. Seguro. Y está, cuando vamos a Salto, que lo que pasa es que a veces también la situación económica no nos permite viajar mucho, porque y claro, es un gasto de boletos nomás. Pero cuando se presenta la oportunidad, siempre estoy yendo a tirar papel, currículum, volante, y bueno, es la manera que tenemos de ir llevándolo adelante. Acá nomás, ahora en el pueblo actual, ahora sí, actualmente hace un mes atrás, había una empresa trabajando de Paysandú para la intendencia, y no han dado trabajo, no tomaron a nadie. Yo presenté los papeles, documentos, todo, tengo todos los documentos al día, gracias a Dios, y rotundamente se me dijo a mí, que fui el que hablé con el encargado de obra, que no iban a tomar a nadie porque tenían mucha gente en el seguro, y bueno, y son cosas como esas que a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo quiere el gobierno, por ejemplo, hacerle saber al presidente, principalmente, de que tenemos toda la intención del mundo de poder quedar al día de las deudas que nosotros nos agarran ahora, hoy en día, pero no podemos, si la poca posibilidad de trabajo que hay en el lugar, como esta empresa que está trabajando, no te da trabajo, te cierra las puertas? Entonces, a veces es medio contradictorio, pero sí, pero bueno. Por los números que habían manejado hace poco, que decían que no había desempleo ahí, que hay 0%, ¿consideran que están empleados ustedes? Porque desempleo hay. Vi un comentario los otros días en las redes sociales, sí, que acá en Chapicuy hay cero desempleo. Y bueno, yo le pediría a quien tiene ese pensar que venga y que... Sí. Yo pasé justamente a esa persona que puso ese comentario, le di la dirección de mi casa, que viniera cuando quisiera, que viera la situación con la cual nosotros hacemos la diaria con mi familia todos los días, y que vean las condiciones que vivimos, y se va a sacar las dudas por su propio medio, que cero desocupación, me parece que está totalmente errado. Pero bueno, ustedes lo que están pidiendo no es una canasta con alimentos o, no sé, donaciones de ese tipo, ustedes están pidiendo trabajo. Es lo que se está pidiendo desde el principio de año, que fue cuando la pandemia aplacó acá en el lugar también. Estamos pidiendo eso, una posibilidad de una changa para poder salir adelante de las cuentas, de las deudas, de lo que sea, para empezar a salir adelante. Tenemos intenciones de salir, queremos salir adelante, nos merecemos como ciudadanos también salir adelante. Y fui hasta la Torre Ejecutiva en el marzo, me presenté con la intención, hicimos una rifa para poder recaudar la plata de los pasajes, fui yo personalmente a los medios de comunicación y bueno, fui a la Torre Ejecutiva a ver si podía ser recibido apostando a la humanidad que presenta a veces el señor presidente en los medios de comunicaciones. Apostamos a eso y fui con intenciones de ser recibido, explicarle la situación que estamos viviendo, plantearle el por qué fuimos hasta ahí, por qué. Y bueno, no fui recibido ni por el presidente y la gente que me atendió en la Torre Ejecutiva, me atendió medio así nomás, y después bajó la secretaria de Álvaro Delgado, que creo, ajá, que es el secretario del presidente, sí, ¿no? Sí. Bajó la secretaria de él y me dijo que si yo seguía saliendo en los medios de comunicación, que iba a ser peor, que nadie me iba a hacer caso, que no me iban a ayudar. Pero yo no estoy en contra de ningún partido político, no fui con intenciones, no tenemos intenciones de hacerle daño a nadie, simplemente es que se sepa la realidad que estamos viviendo mi familia y yo también, de que estamos atravesando momentos difíciles, por la causa y el motivo que todo el Uruguay atravesó y que estamos atravesando. Entonces, sí, queremos que el presidente sepa que acá también habemos familias con necesidades, que somos uruguayos y que no escapamos a la realidad que acoge a todo el país. Claro. La vida allí, en cuanto a lo que es todos los días, ¿no? Ahí tienen escuela, tienen liceo, ¿cómo es? ¿Qué falta? Sí, liceo y escuela hay, sí, lo que está. Tengo mi hijo que está haciendo tercero de liceo, que termina ahora en estos días. Mi hija ya está estudiando segundo de magisterio. Mira, ella lo más cerca que tiene acá, o sea, pasó a segundo, estaba en primero, pasó a segundo de magisterio. Lo que más cerca que tiene acá es Salto. El año este año que cursó, gracias a Dios pudimos conseguir por medio del instituto que lo pudiera hacer por Zoom, porque no teníamos, no le vino beca, no le vino la beca negada, le vinieron todos los beneficios que otorga el gobierno para los estudiantes, todo negado. Y si no hubiese sido porque conseguimos nosotros con el instituto que ella pudiera estudiar por Zoom, hubiese perdido el año por falta de recursos. Y eso, claro, otra de las cosas que nos parece un disparate, porque sinceramente nosotros comer un arroz con queso todos los días con tal de que ella pueda estudiar es lo que es nuestro, sí, anhelo, que nuestros hijos se puedan formar y bueno, y que puedan llegar a su a su mérito de tener su trabajo y su oficio y su empleo, para eso están estudiando. Pero el instituto, lo que ella más cerca tiene acá, es alto. Sí. Y bueno, y si no le viene la beca, que es lo que otorga el gobierno, la ayuda, se dificulta. Nosotros sin trabajo, imagínese usted, yo sin empleo, ¿cómo hago para sustentarle los pasajes solamente y vuelta todos los días? No puedo, se me hace imposible. Se me imposibilita totalmente. Y se ve que los gurises ponen empeño, ¿no? Porque ya pasó a segundo, el otro termina a tercero. Están metiéndole. Tal cual. Están metiéndole. Tal cual. Es la educación que nosotros tratamos de ponerle como padres, de que el estudio es lo que a ellos los va a salvar y que no tengan que atravesar esta circunstancia que hoy nosotros como padres estamos atravesando por no tener un oficio, por no tener un trabajo o no tener estudios principalmente. ¿Y la salud se atiende allí en Paysandú? ¿En dónde se atiende la salud de ustedes? Acá hay una policlínica que funciona de lunes a viernes en distintos horarios. Sábado y domingo sí, no hay hospital, no hay policlínica. Una policlínica, de paso, te comento que es una de las últimas generaciones, o sea, moderna, porque se hizo hace 3 años atrás, 4 años atrás. Y bueno, está, y hay ambulancia que los sábados y los domingos no funciona tampoco. O sea que la otra vez mi señora, porque mi esposa es enferma crónica, tiene problemas de articulaciones, poliartritis, y es una enfermedad que deforma los huesos. Tuvo una emergencia en horas de la noche, a altas horas de la noche, y bueno, nos llevó la policía porque como era un sábado, la ambulancia no trabajaba. Pero lo más cerca que hay acá es Alto. Claro, claro. Pero ahí algo entonces tienen allí, algo de la salud. Policlínica, ay, sí, pero de trabajar de lunes a viernes, sí. Hay que tener puntería y enfermarse de lunes a viernes. Sí, sí, sí, si no, la queda. Claro, claro. ¿Qué hacen los demás vecinos? Vos estás reclamando, hasta venido a Montevideo con ese sacrificio que decías. ¿Los demás vecinos reclaman también? ¿Cómo los ves? Estuvieron, sí, al principio éramos un grupo ya de 20, 25 familias, sí. Después desistieron porque al ver que no había respuesta, o mejor dicho, el alcalde se encargó de llevarlos para el lado que a él le convenía, y bueno, y la gran mayoría desistió. Pero la mejor manera de sacarse las dudas es que el gobierno mande un censo. Claro. Y que se vea y que se note si es cierto o si es verdad o no que hay 0% de ocupación. Yo veo todos los días acá en la vuelta que hay gente de mi edad, quizás hombre de mi edad, capaz menos, más, pero que están sentados en la casa en vez de... Pero yo no me puedo dar ese lujo, y por eso que estamos acá hoy juntando este carro de leña, y ya después de tarde tenemos que ir a otro lado a hacer otra changuita. Y bueno, nosotros tenemos en casa un emprendimiento de cuando nosotros hicimos la huelga, te comento, yo hice la huelga de hambre, que tomé esa medida. El intendente de Salto, Andrés Lima, fue quien se hizo presente y me donó de parte de él, no de la intendencia de Salto, de parte de él, materiales para yo empezar a hacer blog para vender. No les había comentado ese detalle. Y bueno, ese es un pequeño emprendimiento que tenemos en casa, que a medida que van surgiendo encargues de blog, bueno, se va y se hace siempre y cuando tengamos los materiales, porque el material que Andrés Lima nos donó ya lo utilizamos, y bueno, vamos reponiendo también de a poco, ¿no? ¿Y la intendencia de Paysandú? No, por eso le digo que el intendente, cuando yo tomamos la decisión de hacer pública la situación, el intendente se deslindó de todo el tema diciendo y argumentando de que yo lo que quería era prensa, que no quería solucionar los problemas. Ese fue el argumento que él dio a los medios. Y bueno. Bueno. Pero nosotros, o sea que nosotros, sinceramente, a palabras cortas, y así nos entendemos mejor, estoy marginado totalmente, mi familia y yo, por el tema, por la intendencia de Paysandú. Yo de la intendencia de Paysandú no espero nada, no puedo esperar, no puedo pedir nada, porque ni siquiera acá, en el municipio. ¿Ahí hay alcalde y todas estas cosas que hay ahora? Sí, ahí sí. Ajá. Ahí sí. Bien. Bueno, no sé si queda algo más para decir, Luis. No, de mi parte, creo que está todo hablado, y bueno, más que darle las muchísimas gracias, y bueno, cualquier cosa, estamos a las órdenes, y mi intención, o sea, nosotros, nuestra intención que tenemos y anhelamos 100% es poder, ya que se sepa a nivel de capital la situación que nosotros venimos atravesando, porque acá ya se supo, se sabe en lo departamental, y bueno, y queda todo ahí, son realidades que claro, quedan abajo de la alfombra y que no se van a saber nunca, sino sabemos bien que los medios que pueden hacer posible que se tome carta en el asunto son los de ahí, los de la capital, así sí, que por sí, eso sí, estamos muy agradecidos. Bien, nosotros quedamos a las órdenes también, cualquier novedad te pedimos que nos cuentes, y nosotros también, si alguna repercusión tenemos acá, se las mandamos. Bueno, muchísimas gracias, ya muy agradecido y que Dios los bendiga mucho. Un saludo a la familia, Luis. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente.